Panorama Latinoamericano. Una síntesis informativa a través del servicio de radio de Prensa Latina. La noticia hoy en América Latina. La noticia hoy en la tarde del viernes 22 de junio de 2012 en América Latina. Sectores privilegiados detrás de este golpe de Estado, dijo Lugo. El presidente paraguayo Fernando Lugo dijo hoy que los sectores más privilegiados y conservadores del país están detrás del actual intento de golpe de Estado. Las declaraciones del mandatario a una radio latinoamericana fueron difundidas en Asunción, la capital, por los medios de prensa locales, y en ellas el mandatario destacó que esos grupos se unieron para tratar de eliminar el proceso democrático existente en Paraguay. Lugo añadió que la gran popularidad de este gobierno no ha bajado a pesar de las deudas que seguimos teniendo con la ciudadanía, y para ellos la única manera de entorpecer el proceso es eliminando al presidente, añadió.